andas? ¿Qué onda? Hola, soy Tonatiuh González, ¿cómo están? Estoy ya un poco abatido. Oye, Vic, ¿tu carro tiene un sensor de proximidad o algo así? Sí. Es que de hecho te iba a decir, porque vino luz naranja y dije, güey, tu carro creo que se te prendió algo, pero cuando volvió a pasar ya estaba apagado y dije, ah, seguramente me acerqué mucho. Pues muy buenas noches, no querido público. No tiene ese tipo de sensor. El día de hoy, ¿no? Tonatiuh nos tiene sensor detector de gays. Tonatiuh nos tiene una gran noticia. También Víctor está un poco anonadado. Ay. Con las noticias. Todos aquí las noticias nos sacan de onda aquí en los precoperos. Sí, mano, es semana de grandes noticias, grandes cambios en la precopa. Se podría decir que son 41 noticias. Porque... ¿no? Nos faltan 43. No sé cuál fue la referencia, no sé. O sea, que eran jotos, güey. Ajá. Bueno, pero... ¿y los 41 qué, güey? ¿Qué tiene que ver los 41 con los jotos? No sé, güey, toda la vida ha tenido una... connotación. Relación, una connotación del 41 y los jotos. Bueno, entonces, antes de empezar, quisiéramos anunciar la salida oficial de nuestro compañero Tonatiuh González de la Precopa. Debido a problemas en el grupo, especialmente porque Vic cree que es gay y Vic es medio homofóbico. Así es, amigos, pero... pues esta es mi última Precopa. De hecho, Vic no está, no sé si se han dado cuenta, pero no ha hablado. Es porque está todavía muy enojado, pero ahorita va a hablar. Bueno, yo quiero decirles que a pesar de la homosexualidad de Tonatiuh y que a todos nos cayó como un balde de agua helada, saludos, don Marcos. Bueno, ya llegó Víctor. Les platicaba a nuestra audiencia que se va Tonatiuh y que a pesar de su homosexualidad aquí, no queremos que se vaya por solo por su preferencia sexual. No, pero acuérdate que Vic fue quien me corrió. Mira, en la Precopa no podemos tener maricones. Ya ves, lo que acabo sí, de claro, decir. Sí, claro. Bueno, no, Rama y yo no te juzgamos. Sabemos que... No, o sea, sí te juzgamos, güey, pero no al aire. Eres puto. Pero estas no son lágrimas, no se preocupen. Lágrimas negras. No. Oigan, ni cerveza rara murió. No, no es cierto, Tona no es gay. No, don Marcos, un saludote y no, Tona no es gay. Pero ya a lo mejor no. No, no es cierto, les traemos una noticia. Tenemos un nuevo patrocinador. ¿Cómo se llama, Tonatiuh, esta app? Esta app se llama Party Heart. Se escribe Party Heart, así con J. Para toda la paliza de la Precopa. Para todo el mundo. Escuchándonos allá afuera del Electra, güey, en las computadoras de prueba. Para ajá. Todos ellos, party, en fiesta en inglés, okay. Y heart, como es sería duro, como duro pero no en inglés, sino escrito raro. Se diría party yard, algo así. O sea, oye, con J el nombre súper raro. Con J y T. Con J-A-R-D. Oye, está muy chido eso. ¿Qué va a hacer esto? Cuéntanos. Bueno, Party Heart se enfoca en vender alcohol a domicilio hasta la 1 de la mañana, hora aquí de Guadalajara. Y es por medio de una web app que es www.partyheart.com. Y por ahí se pueden hacer todos los pedidos. No necesitas cuenta. Se paga por PayPal y a lo mejor por efectivo. Y por los precios no son muy buenos, son muy competitivos. Son precios más o menos como los de un 7 o un Oxxo. Solo que ustedes no se levantan, solamente lo piden y esperan. Oye, ¿y no venden alcohol adulterado? No, todo es alcohol bueno hasta lo que yo sé. Hasta donde yo sé. Con su sello, ¿no? Sí, con su sello desde... Todo sellado, SAT. Todo guardado. Todo sellado, ¿y sí. ¿Y lo llevan en moto o qué? Ajá, en moto o puede ser un carro, pero pues sí llega o a domicilio. Una APA. Igual hay mucho... ¿cómo se dice? ¿Narco? Mucha comunicación entre el cliente y Party Heart, porque tenemos un teléfono también y vamos a hacer muchas comprobaciones. Ahí vamos, así. Oye, pues está de lujo porque ya no vamos a tener que ir al Oxxo previo al programa. ¿Y lleva cerveza sí. también? Party Heart, cerveza, alcohol, perdón, cerveza, licores. ¿Cerveza alcohol del 96? Licores, cigarros. Hay también hielos y pues muchas oye, cosas para la fiesta. Oye, ¿te antoja pedir como una puta o algo así? Eso todavía no, pero eso sí, a mí me gustaría desarrollar algo así, siendo muy honesto, como un Uber. De hecho ya tengo ahí unos planos en mi computadora y todo, pero bueno. Ya, eso es otro tema. Qué interesante. Bueno, pues esa es la primera noticia. Ajá. Muchas felicidades, Tonatiuh, por este proyecto que emprendes. Bueno, gracias, que ya emprendiste amigo. Desde hace años, pero Sí, pero salió el lado. El de la que ya por fin está. No, güey, el del alcohol a domicilio. Por fin despega, sale de la incubadora para convertirse por en fin tu entra, bebé. A ver si entra la incubadora, güey. A ver si Tonatiuh no está de regreso aquí en un mes de que fracaso. Nah, no es cierto. Claro que no, Tona. Esperamos que sí, esta aplicación. Si fracasas, no vuelves igual, güey. No, ahí les va. Aparte de nuestro patrocinador. Si fracaso, pues voy a aprender un chingo, güey. Pero igual no vuelves. Otro negocio más perro y así hasta el infinito. Hasta que por fin me salga algo. Bueno, pues este servicio va a estar disponible para la ciudad de Guadalajara y su área metropolitana, así es que chilangos, chihuahueños y todos los demás se la pelan. A menos de que estén en Guadalajara. Ahora que Party Hard un día va a llegar a todos los estados de la República y pronto a todo el mundo. Esa es la tirada, esa es la sí, tirada. Sí, pero. Y poquito más se va a tardar en llegar a todo el universo. Sí, ya poquito. Que conozcamos ya que, vida ya inteligente que le guste el alcohol. Nos lleva todo el universo, toda la galaxia. Ahí vamos a vender. Y también, ¿sabes qué vamos a vender? Cuando estemos en la galaxia. Prostitutas. No, tachas. Tachas y perico. Sí, güey. Ay, qué dico. Qué buena broma. Oigan, un saludo a Luis Chaires. Saludos. Saludos. Luis. Oigan, ¿ya las otras viejas ya no nos escuchan? Sí, ¿a cuáles viejas? A ver, ¿cómo que viejas? Todo nuestro club de fans que nos la cromaban. Pamela López Trejo. Pues bueno, ya no le mandamos. Ya, no vamos a decir los nombres. No le mandamos saludos a doña María Espinosa de La Paz Monteros. Pues a nadie. Hoy andamos de capa caída los precoperos porque no traemos morritas. Nunca hemos traído morritas, güey. ¿Cómo no, güey? Ha venido una vez la exnovia de Vicky. Cállese, pendejo. Y la otra morra, güey. Es todo, güey. Ah, muy bien. Ok, Rama. Gracias por el comentario. Pues bueno, pues hay que aceptar las cosas como son, güey. A Mayra también. Güey, Rama es una mamada. Y a doña Ale. Oye, hablando de chiquitos, mamá. ¿Quién es Ale, güey? Nadie sabe quién es. No, sí la conozco. Ale Balam. Ale es mi amiga de Sonora, que es muy buena onda, que toda la tía ya conoce. Ajá. Que Vic no conoce, creo. No. Y que Rama quisiera conocer. Créeme que no me interesa conocer a las amigas de Balam. Creo que Rama. No sé, güey. Son muy buena onda, la verdad. Yo me la paso muy a gusto. Muy bien. También un saludo a doña Carmela Paláez. Y ya, qué chido. Oigan, qué chido, saludos. Las chiquitas mamás de Guadalajara. Les tengo una dinámica padrísima, cortesía de Kyle. Y además, fue un albur, güey. Doña Carmela Pela es. ¿Quién diría, güey? Qué creatividad, ese, güey. Ni Moe Szyslak se la hubiera olido a Bart Simpson. A ver, Rama, ¿cuál es tu desafío? Fotos de tus chichis. Tenemos la cortesía por parte de Kyle para que se vayan a la premier de prensa exclusiva antes que nadie. Para ir a ver a Los Ilusionistas 2. Ah, yo entro. Yo también quiero. Con chiquita mamá, pero entro. El chiste es que sea una chiquita mamá y que nos diga quién es él. Espérate. ¿Qué personaje muy famoso se integra a esta saga? Ah, yo sí sé. Harry quién. Potter. Yo. Entonces, no, Tonatiuh, tú te vas, no te integras, pendejo. ¿Sí? ¿Sí la tienes? No saliste. Sí, no saliste. No la atinaste. Entonces, próximamente se les darán las bases y condiciones del concurso, en Facebook. Pero para que vayan investigándole. A ver, una pregunta. ¿Y va a ir ella sola? No, va a ir con su chiquito papá Raúl Armenta. Güey, la idea de que sea chiquito de cine. ¿Ya viste la forma en la que hace Rama para invitar a X chava al cine, güey? Ya sé. Sí, de hecho ya está todo arreglado. Ya sabe mi chiquita mamá cuál es la respuesta y cuándo voy a subir la dinámica para que vaya ella y parezca democrático esto. Ah, ok. No, la idea es como que convivir con el público precopero de una manera muy cercana sexual. Estamos al aire. Sexual, no está bien, güey, está bien. ¿Cuál es el problema? No puedes manosear la audiencia. Enseñarte las boobies prácticamente. No, soy un enfermo como ustedes, yo solo quiero conocer mujeres, buenas gente. Me gustan los pies. Oigan, hablando de enfermedades y esas cosas, yo hoy les quiero platicar de algo parecido que te dio una enfermedad. No es nada para mí. Eres gay. No soy gay. Así empezó Javis con lo del gusanito. Y mira cómo terminó. Con un gusanón. Adentro del panochón. Ya, dejen en paz a la gente. Oigan, yo este fin de semana vi varias películas. Les traigo para recomendar. Primero tengo una para a quien le guste como suspenso, medio así, raro. Juegos del Hambre. No, la de 10 Cloverfield Lane. Ah, sí. Está padre, se trata de una muchacha que tiene un accidente automovilístico. Se despierta en un sótano y cuando... pues se despierta, hay un güey que le dice: oye, ¿sabes qué? Hubo un ataque nuclear, nadie puede salir, nos tenemos que quedar aquí encerrados. Y pues la vieja, se trata la película de que no sabes, está como bien sacada de pedo, que no sabe qué está pasando. Y el final está bien de ay, no mames. Todos se mueren. No. Pero está muy chida, se los recomiendo. Y la segunda, que es de lo que quiero hablar hoy, sería, vi la película de Ex Machina. ¿Tú también la viste, Tona? Está muy chida. Todos ay, se mueren. Quiero verla, ¿de qué se trata? A esto voy. Bueno, no es como que una película tan trascendental, entonces a lo mejor me daré el lujo de spoilear dos, tres cosas. No, ¿cómo que no es trascendental, güey? O sea, no es como que Los Vengadores y que la ruina es una semana antes de que salga, pues. Ah, ya, ya, ya. Ah, ¿ya, ya no está en el cine? Dice no. Que ya no está recién abierta así del empaque. De hecho, se ganó el Oscar a mejor... ¿Qué? Mejor animación. No, sí, no, nada más. Sí. Mejores efectos especiales. Ajá. Algo así. Mejores que Mad Max. Bueno, don't think so. No, sí, pero fue Mad Max mejor. Ganó el año pasado, hijo. Pero pues también fue el año pasado. Fue este año, ¿vale? También fue. A ver, ¿puedes repetir ese efecto de sonido, Raúl, porfa? No, solo una vez. Bueno, esta película, en pocas palabras, empieza con un batillo, un godínez. un ingeniero programador que trabaja en. Esta empresa es Google. Nada más que obviamente para efectos de la película se llama diferente, pero es Google. Entonces el güey está chambeando acá bien en la godiniza. Y de repente le llega, no me acuerdo por qué, pero se gana irse a la casa del CEO en las montañas a testear un nuevo proyecto, güey. Entonces cuando el güey llega a la casa de este güey que está súper perra, el vato le dice, no, mira, pues tú lo que vas a tener que hacer es decirme si esto que acabo de crear tiene conciencia o no. Y entonces la película se trata de que este cabrón logró diseñar una inteligencia artificial y se la adaptó a un androide, o sea, un robot. Que ¿17 cierto, o 18? No, ¿Y luego? Pero bueno, estos androides quieren, pues el güey quiere saber si tienen o no conciencia. O sea, qué grado de inteligencia tienen, güey. La verdad es que está muy cabrón. Y digo, no les voy a spoiler muchas cosas. Pero... Se mueren todos al final. No, no se mueren al final. Bueno, qué triste. No se mueren al final, pues ya. No vamos a hablar del final, porque el final está bien piqui. Pero bueno. Piqui. El punto es que este cabrón logró diseñar una inteligencia artificial en base a su buscador, que es Google, güey. O sea, de ahí hecho, sacó wey, todo. ¿Sabes de dónde sacó esa idea el director o guionista más bien? De Google. No, de Transformers, güey. ¿Sabías cómo llegaban? ¿Por qué sabían inglés y español los Transformers cuando llegan de Cybertron? Porque escuchan las conversaciones. No, porque se metían al buscador de Google y ahí aprendían todo. Decían, cuando buscaron en eBay a Sam Witwicky, lo buscaron a través de Google y le dijeron, oh, tú eres Sam Witwicky, código del artículo 170654. Hay una película de Scooby-Doo que aprendimos inglés a través de su buscador Google. ¿Entonces no fueron a Prolex? Qué perro, güey. Yo juro que habían ido a Prolex, güey. Yo vi el anuncio de Prolex que decían, no se dejen engañar, los Transformers aquí aprendieron inglés. Están bien pendejos, no mames. Oigan, pero, bueno, pero antes de que ya son todo lo de la reseña. Sí, bueno, eso es como en muy, muy corta parte. Y de lo que hoy quiero hablar con ustedes es de qué tan cabrón está esto, porque quiero desarrollar más el tema. Pero bueno, vamos a empezar esta noche presentando a mi derecha. Gracias. A nuestro queridísimo amigo. El de los chinitos sexys. Se dio el tiempo para atender a sus amigos de la precopa. Y hasta hoy es lo único que se ha dado. Porque como ya es famoso, ya no quiere venir a grabar. Dentro de su agenda tan, tan apretada, hizo un pequeño espacio ahorita para venir a la precopa. No, y qué bueno que llegaron a tiempo, güey. Y ahorita que se acabe, va a una obra de teatro experimental. No, cosa experimental. En la que él es el actor y el público. Raulito, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué es tu camerino ya? Fíjate que me encuentro muy feliz porque ya es lunes, inicio de semana, apesta fin de semana. Nah, no es cierto. Sí, se apesta fin de semana. Sí, güey, apesta la cruda. Porque son de vacaciones. La cruda que traigo. Hablando de apestar, vi que el otro día apestó un baño. Les vamos a platicar también un poco de esa historia. Pero no es lo que piensan. Sí, es lo que es. Ojalá peor de lo hubiera que sido con caca, hijos. Ay, bueno, pues... Y no hubiera incluido sangre. Ni muertos. Pero bueno, ¿no viste lo que sacaste, güey? Había sangre ahí, güey. Yo lo limpié, güey. Estaba vivo, güey. Esa madre se movía. Bueno, en realidad, como nunca se coció. ¿Por qué crees que estaba tapado, güey? Pero bueno, ¿qué? Ah, sí, pues muchas gracias, Vic, por tan calurosa entrada. Muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, uno de los anuncios que teníamos es que íbamos a empezar a grabar ya también lunes y miércoles. Solo a las 9. Lunes y miércoles. Entonces, estoy muy feliz porque ya voy a poder venir el 90% de las ocasiones que grabemos. Ajá. Mira, yo no soy el que acaba de decir que cambiemos de día y a la mera hora dijo, no, ya no voy a venir, güey. Pero de hecho, en martes y jueves hubiera venido menos. Vamos a poner una vacante El nuevo integrante va a tener que estar pelón. Pero que sea una chiquita mamá pelona. Que es agradable. O que la tenga para mí. Güey, ¿sabes cómo la, de la como, cabeza, güey? Como la moda de las mujeres estas que se rapaban un lado del, de la. A mí se me decía que las mujeres bonitas con el cabello así cortito se ven muy bonitas. Es que las muchachas bonitas, güey. O sea, se ven bonitas siempre. Ajá. Siempre se ven bonitas. El problema es cuando están gordas y feas. Como Natalie Dormer. ¿Saben quién es Natalie Dormer? Saludos a Regina, por cierto. Se pintó el pelo azul, güey. Es la que es Marjorie Tyrell. Como Super Saiyan Goto. Bueno. Es que esa actriz que sale en Game of Thrones, que sale también en Juegos del Hambre, no sé si se acuerden. ¿No? Sí. Una güerita que. Marjorie. Que es como la directora. Ella está, la directora. Está rapada ella. Ajá. Y troncha se ve muy guapa porque, pues, está muy guapa. Pero se ve mejor con el cabello corto largo, pues. Pendejos. Pero bueno, ¿y qué toma? Bueno, y. Ya realmente no tiene mayor trascendencia, güey, si se ven bonitas o no. A mi derecha, izquierda, atrás, arriba, abajo, pum pum, adentro, afuera. Ay. Se encuentra el pelón más sexy de la radio, que se vería muy feo si tuviera pelo. Sí, ya vimos unas fotos. Sí, de hecho, cuando me empieza a salir el pelo, güey, me empiezan a salir granos y los ojos se me hacen más grandes. Ok. Está raro, güey. Mantente pelón, Tono. ¡Masta Tonatiuh! ¿Qué pedo? No, ¿Cuánto ánimo, men? Como siempre. Así es, güey. Hola. Estoy feliz. Estoy contento de estar aquí con ustedes en la Precopa número 57, ¿será? Digo, 56. ¿54? 55, tal vez. Ya vamos para el año. Ya estamos hablando de que... Yo les quiero decir algo muy importante de la Precopa. Nosotros empezamos antes, digo, después que Dragon Ball Super. Y actualmente ya tenemos más capítulos que Dragon Ball Super. Lo cual me enorgullece. Dynamite, let's go. En gran, yo en creo gran que, medida. Yo creo que es la razón por la que tenemos más. Es porque Dragon Ball Super solo sale una vez a la semana y nosotros salimos dos. Pero wey, son matemáticas. A diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, güey, nosotros salíamos solo una en el pasado. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el comentario. Muy importante el comentario. A dos meses de nuestro aniversario, ya primer año, güey. Ya me siento muy feliz con nuestro. Va a haber una fiesta precopera para celebrar el aniversario. No va a ser una fiesta, va a ser una peda. Va a ser un bacanal, güey. Un bacanal, pues. Ya no hay que beber. ¿Qué me cuentas, güey? No voy a beber de aquí hasta esa fiesta. Vamos a ir a Jijic. Ok. A celebrar. Otra vez ya no. Güey, la neta. No nos vuelven a invitar. A pesar de que van puros vatos, güey. O sea, cero viejas. Está bien perro, güey. Está súper chido el cotorreo ahí, güey. Ahí de todo. Jugamos fútbol. Jugamos y somos muy malos todos. Y apestábamos al final. Vic vomitó. Aunque ya me di cuenta de que no soy tan malo como pensaba. Oye, Vic, ¿por qué vomitaste? ¿Qué tanto consumiste, güey? No sé. Yo estaba haciendo una bebida bien chida, güey. Que era agarrar whisky, agarrar vodka y agarrar el otro que queda ahí. A Capitán Morgan. El otro más, que queda ahí. Más bebida energética. Y era una bebida muy buena. Yo les quiero platicar algo que te tumbó a las 12 de la mañana. Se durmió súper temprano. No, pero se levantó a las 5 de la mañana. No, me levanté más temprano. Como a las 6. Güey, estuvo perrísimo. Y llegó a desayunar ebrio. Yo tenía un sueño que estabas de cuenta. No me acuerdo lo último. Que no hubiera discriminación. Pero estaban. No, tenía un sueño así de que. Que no hubiera gays. X, y me levanté y estaba en la cama, en el sofá dormido. Y estaba ahí acostado. Y yo dije, ¿cómo llegué aquí? Güey, qué bárbaro, Tona, no mames. Y luego Balam, ahí dormido también. Y dije, verga, güey, desnudo, ¿qué pasó? Junto a ti. Sí, obvio. Piernaditos. Está implícito que eso pasó. Ya luego me levanté y estaban los morros ahí también pisteando. Fui con ellos y hasta que fuimos a ver el partido de Islandia terminé de tomar. Que por cierto, qué chido jugó Islandia, ¿no? Qué triste que perdiera Islandia. Yo quiero agradecer a Islandia y a la afición. Por fin encontramos ahí estaba el 30% del país. Ahí estaban. Entonces, pues la verdad. Sí, los 11 en la cancha. Qué chingón. Y hay que mandarle una felicitación. Fue muy emotiva. Una felicitación a la Vitola, que hacen nachos bastante bien. Ah, muy buenos los nachos. Con la carnita muy. Les deberían de poner guacamole. Y serían perfectos. Y serían. Oye, pero si no tienen guacamole, ahí podríamos llevar el nuestro propio de nuestras casas. Pues sí. Además cuesta 90 el kilo de aguacate. Entonces, pues sale más caro. Que los nachos. Que la carne, güey. Pero no te vas a echar un kilo de aguacate. ¿Hay descorche de guacamole? Sí, claro. Descorche de aguacate. Con razón no tenemos guacamole en la Precopa desde hace un putero. Perdón, la economía no ha fluido muy bien, que digamos. Oigan, y ya, antes de presentar a otro individuo de la Precopa, yo quiero decirles que allá en Islandia deberían de poner Conaleps. para que empiece a ver más gente. Y aquí a la derecha quiero presentar a mi excelente amigo, que casi casi se puede decir que estudió en el CONALEP, Carlos. Bueno, no, muy buenas noches, querido público. ¿Qué fue eso? No sé de dónde sacó esto de que él estudió en el CONALEP. Pues porque estás bien idiota, güey. Casi. Bueno, a simple vista, pues. El que más quiere reproducirse es Tonatiuh. De hecho, siempre busca nuevas experiencias en cuanto a reproducción. O sea, si hay hombres presentes que quieran cochárselo, pues está abierto. Pero eso no es reproducción, eso es hacerse pendejos, güey, nomás. No, pero también podría hacerse darse esos casos raros de la naturaleza en la que hay hombres que se... Pues sí, da que haya pasado algo así bien importante. De lo que vamos a hablar hoy, que es el sueño dorado de Tona, cogerse un robot. Nah. Sí, eso es tu sueño, Tona. No, es una brasileña, una alemana, no juntas. Puede ser juntas, pero no. Eso es lo que yo busco. Puede ser juntas, pero no. Pero no. Un 7-1. Juntos, pero revueltas. Yo sería el guión que lo separa. Y yo traigo un tema muy chingón que... Bueno, pues si quieren lo empezamos, pero o alguien quiere pasar. Presentado a Víctor Balam. Pues bueno, mejor antes les voy a presentar a Víctor antes que el tema. ¡Condones! Víctor, a mi derecha está el señor Víctor. ¡Qué pinche intro tan más puteada! ¡Wars! Ese estuvo chido. Ese día estuvo chafa. No sé qué fue eso. Ya, ahí están cabrones, ya. Wars Goto. Ya, fue suficiente. Amiguitos precoperos, hoy vengo Warzone, del como estrellato. Los acabo de grabar mi primer comercial Warzone con una televisora. De nuestro patrocinador Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com. Estuvimos en el set ahí grabando un comercialito. Y fue para Minoxidil TV. Que pueden suscribirse ya desde ya, 2700 al año. O pueden, si es como cómo ponerte el minoxidil, solo cuesta 100 pesos por vista. Por vista, güey. Ok, no le pierdes. Cómo ponerse el minoxidil y cómo y saber si tiene alguna recomendación extra de ese por 500 pesos al mes. Y si quieres toda la información de minoxidil, hay un paquete, se llama Super Plus, que es de por vida, te cuesta ya, solo 10 mil. Oye, espera, y falta otra, falta la Minoxicam, que es un señor calvo con una GoPro arriba y está grabándolo todo el tiempo. En tiempo real. En tiempo real, es un claro. Reality show, lo puedes ver como de ser calvo a ser peludo en solo un año. Y eso incluye escenas de sexo. Incluye todo lo que pase con el pelón. Qué bonito. Entonces, y es yo me voy el pelón de Brazers, entonces pues ahí verán. Oigan, y bueno, Vic. Pues muchas gracias por toda tu presentación, Balam. Nadie va a comprar la suscripción al Minoxi TV. Pero bueno, sí, nuestro amigo Diego Delgadillo, que estuvo el otro día con nosotros, ya se va a sumar al reto. Así ¿tanga? Es que de hecho Vic ya trae barba como de vagabundo gracias al Minoxidil. Vic, ¿cómo te ha ido? Platícanos 10 segundos. ¿Cuánto dinero te dan en la calle? Pues no he ganado nada en la calle. Muy bien, muchas gracias por los 10 segundos. Okay. No, sí, platica algo rápido para nuestro patrocinador. Me ha ayudado mucho a que se me tupa la barba. Tupa de tupir. Ah, yo pensé de musical. No, de tupir. Yo les recomiendo a los que medio tengan barba, a los que no tengan, que lo intenten, no pierden nada. Está barato, no sean codos, vale la pena intentarlo, hay mucho que ganar. Y ya. Nuestro otro patrocinador, KLGDL. KLGDL.com, en redes sociales KLGDL, próximamente en Revista Impresa. Y pues que Dios los bendiga. Próximamente en Revista Impresa, lleva como 2 años. Y ya lo quiere cerrar. No, lleva menos. Lleva desde inicios de año nomás, ya. La fecha tentativa es noviembre. Ya estamos a finales. Y en abril. Noviembre. Si no pega. Y en abril, si no pega, me voy a Francia. Chingue su madre. También este puto programa de mierda que me tiene de un huevo. Y así es como no es cierto, los queremos ustedes. No es cierto. Bueno, y aprovechando que Balam no está hablando, redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y Twitter @laprecopa. Muy bien, pues. Qué alegría. Vic. Empieza, ¿qué quieres hablar de las máquinas? Bueno, amigos, yo les quería decir esto, que la verdad es algo impresionante, que yo pienso que a día de hoy sí está muy lejos de ser realidad, pero no, no está tan infactible, porque lo que dice este güey, el que crea el robot, bueno, la inteligencia artificial, es que en base a lo que toda la gente busca, y particularmente en el caso del muchacho que va a hacer como el test de este robot. El güey hizo la cara de la muchacha en base al historial de porno de este cabrón. Las formas de comunicarse en base a sus búsquedas. O sea, todo el robot lo adaptó en base a lo que ese güey buscaba en internet. Nomás veo un problema en eso. que no, el porno no lo buscas en Google. Pero Wey, Google tiene los datos de todo lo que buscas en internet. Tú no lo buscas. En su historial. En tu IP. Ajá, a lo mejor en tu historial sí. Es que lo que dice este güey es que también, por ejemplo, para diseñar las expresiones de la, o sea, los tonos de voz, cosas así, los gestos, hackeó todos los teléfonos del mundo con cámara, güey. Entonces estaba viendo, no sé qué pedo, está raro, pero el punto es que está cabrón, güey, desde ese punto de vista. Todos los podcasts. Y ahora, yo les quiero, a ver, Tona, por ejemplo, en esta película dicen que también le dieron sexo al robot, güey. Entonces, el robot tiene un orificio abajo. Y te lo dice a ti porque, por simulando, si te interesa, güey. Simulando la Valle AJ, que se supone que siente placer, güey, el robot, porque los robots sienten. Cosita hermosa. Siente placer cuando se la cogen, güey. Oye, sí, pero sí, ¿también cierto. Se moja? ¿O sí. está todo metálica, wey, pues, y asquerosa? Pensó en vice, güey. Todo, güey. No, tiene una piel hiperrealista, huevo. Ok, que ok. Se moja y todo. ¿Tú qué opinas de esto, Tona? ¿Tú te darías un robot? Yo sí. Sí. Porque el batillo de la película está más, a mí más si me la ponen muy bonita, yo, también. Yo sí, y ahí te va. Que te la pongan fea y gorda, güey. Yo pienso, güey, no, que si esto... te la ponen gorda, a pues la sí. muchacha. Ey, van a empezar a hacer robots así súper realistas. No, ya hay, ya, hijo. No, ya no, así... No como, como la ¡cállate, Balam! Como la de la película. Mejor que el de la película. Wey, ¡cállate, neta, Balam! Déjame decir mi punto. Y esto va a hacer que la gente deje de convivir menos con gente y empiece a convivir más con humanos. Y que casi terminemos como... Perdón, perdón. La gente deje de convivir con robots. Vamos a dejar de convivir con más gente. Quítate de aquí. No eres humano. Solo eres un agente más. A poner con robots. Como los japoneses, güey. Güey, pero los japoneses están locos. Esos güeyes ya no tienen sexo. O sea, ellos no se cogen a su batidora. ¿Sabes lo que prefieren? Porque tienen 80 años todos. ¿Sabes lo que prefieren los japoneses? ¿Qué? Prefieren salir con un personaje de anime a con una persona real. Ay, cualquiera. Yo preferiría Bulma, güey. Están muy dañados los apuntes. No, me preocupa, wey, tu preferencia, no, Balam. Sí, no se crean, amigos. Yo sí me la creo, pero... Sí, todo, no, todos porque sabemos tú que tú también lo harías. No, Balam, no. El silencio otorga. Sí. Se tardó, wey, como... Bulma es inteligente. Le gustan, wey, cosas chistosas. Es que me... Conoce a Vegeta, me impacta, Balam. Ya dejen de decir pendejadas. Sí, güey. Pero, Big, la neta, sí va a pasar eso, güey. Va a pasar algo muy probablemente similar. Ya existe con el celular. Hay gente... que en lugar de mandarte un mensaje directo, manda mensaje al grupo de WhatsApp. Ah, sí. Oye. Pero eso que tiene que ver con robots. No, tiene que ver con... convivir con la gente, sino con los humanos. Dejamos de convivir así como directamente, güey. Antes era llamar por teléfono a la casa. ¿Hace cuánto que no hablan a buscar un amigo a su casa? Güey, porque tiene celular. O le llamas directo a su celular. Sí, yo sí les llamo. Yo también llamo. Ahorita te llamamos, güey. Hace 3 minutos. Tienes razón. No, la tecnología nos da diferentes maneras de comunicarnos y logramos hacer la más asertiva. A veces mandamos mensajes de voz, a veces mandamos texto. Por ejemplo, en el pasado se conquistaba a las chicas con cartas. Ahora les puedes escribir directamente, pero escribir... ¿Y antes no les escribías directamente? No. ¿Le escribías a través de sus papás de o qué? Sus cartas. en el papel, ajá, idiota. Pues es lo mismo, güey. Bueno, no, mal, a lo que voy es que la comunicación existe desde antaño, desde que no hablábamos y escribíamos, podíamos hacer dibujitos, güey. Qué alegría saber eso, güey. A ver, entonces, ¿tú sabes eso? Hay que elegir el método indicado y la tecnología nos ha acercado. Es comunicólogo, vas a seguir hablando de eso. No, sí, exacto. No, pero o sea, de eso, güey, es diferente el lenguaje hablado que el escrito. Es, sí, verdad. Sí, es diferente, pero sí. A lo que la cagas menos, tienes dos, lo puedes pensar varias veces. Es que la cantidad de mentiras, no necesariamente, que dices, güey, está muy cabrona. Si estás borracho, güey. ¿La cantidad de qué? De mentiras, güey, cosas así que dices como si fueran hechos. ¿De qué estás hablando? Seguro que, por ejemplo, dijiste que los hombres antiguos, güey. Dijiste que los hombres antiguos hacían dibujos antes de poder hablar. Sí, es verdad. ¿Y eso es cierto eso? Es cierto. Porque yo nunca lo he leído y yo hice un trabajo sobre el lenguaje y... Suena, bueno, una teoría. Entonces, luego te lo mando. Estás verde. Creo que... A ver, niñas, ya. Es mentira. Ya, yo sí, sí, mano. Entonces, ¿qué? Vic. Bueno, la segunda cosa que quería plantear es que en la película dice que está jugando a ser Dios ese cabrón, güey. Y típico que va comentario a llegar el... de película de robots. Güey, Balam, deja que hable la gente, güey. Pero va a llegar el punto en el que los robots... Y deja robots, de patearme. Te la creíste, güey. En el que los robots se van a... Pues van a apoderarse de la gente, güey. O sea, y van a ser Matrix. Que Matrix, si se acuerdan, se trata de que las pinches máquinas hacen su ciudad y ahora quieren matar a la gente. ¿Se acuerdan de Matrix? Sí, tienen un sentido de preservación las máquinas. Sí, o sea, ya están bien cabronas. ¿Tú qué piensas de eso, Bala? Ahora sí, a ver. ¿Tú crees que tu iPhone te mataría en 20 años, güey? No, porque lo hizo Apple. Pero la de Yo Robot también plantea algo parecido. Un Android sí lo hubiera hecho. Sí, Android definitivamente nos mataría, güey. Pero, por ejemplo, iOS está hecho... Siri, si tú le dices, Siri, te amo, Siri te responde con no te conviene amarme, ¿no? Porque es una máquina y ella lo sabe. Sí. En cambio, OK Google no sabe que es un robot. No sabe que es amar. ¿Eso qué tiene que ver con matarte o no? Que es, un robot sabe que no debe matar a un humano, pero un robot que no sabe que es un robot está consciente que debería matar a los humanos. No, yo lo veo con buen enfoque. No lo puedo creer, güey, neta. Pero bueno, está muy bien. No, yo tampoco. Pero no, bueno, yo creo que sí es jugar con fuego, sí es jugar a ser dioses. Y sí, sí hacemos una tecnología muy cabrona, sí nos van a exterminar porque no nos necesitan. Y somos medio plaga, así como, si se dan cuenta. No somos medio plaga, somos plaga, güey. Somos muy plaga. Bueno, pero deberían dejar unos cuantos porque también somos interesantes. Sí, no, podrían dejarnos como sus... Podrían hacer pruebas como contigo. Como sus sirvientes, conejillos de indias. No, sirvientes. No, no necesitan que les sirvamos, solo necesitan energía. Pueden crearle a ellos. ¿Quién sabe, güey? Sí. ¿Quién sabe? No, espérate, güey. ¿Quién sabe qué grado de dependencia, de humanización logren tener, güey? Logremos darles. Como que sean biológicos, dices. Robots biológicos. Ajá. Sí, eso es. Que eso necesiten está comer chido. Y así. Y nos necesiten, güey. Eso sería interesante. Sería muy perro. Bueno, hay que acordarnos siempre de que le tenemos que poner baterías recargables para que siempre necesiten a alguien que les ponga su Duracell, güey. No, y un botón que sea de autodestrucción o que si los desconectas de la red se apaguen, así ya no nos pueden chingar. O desde tu app. Porque mira... Pero eso hicieron en Jurassic Park, güey, y de todos modos los dinosaurios encontraron la manera de sobrevivir sin la lecitina, no sé qué chingados, que era lo que evitaba que... Lecitina de soya libre de gluten. Bueno. En venta a través de KLGDL.com y minoxidilguadalajara.com. Por cierto, les recordamos nuestras redes sociales. Facebook.com / Precopa Radio. Y Twitter @ La Precopa. Es muy bonito porque Vic el sábado le dije que nunca había visto Jurassic Park. Wey, y estuvo... No, se la platicó todo. No, y estuvo como dos horas diciendo, güey, Jurassic Park 1994 o 1993, no sé. Steven Spielberg, tienes que verla, güey. Estuvo 94, así como dos horas, güey. Güey, me encanta esa película. Sí, güey, fue muy chistoso. ¿Te gustó la Jurassic World? Sí, está muy buena. A mí me reencantó, güey. Sí, por la primera es más chida. Rama no ha visto el cine hollywoodense clásico de los noventas. ¿Qué Rama se cree hipster? Yo creo que no lo dejaban verlo, güey. Es mi teoría. No es que sea porque hipster, veías mucho. No es que no me dejen Winnie verlo. No tiene nada que ver, güey. No tiene nada que ver eso. ¿Viste Hombre al Futuro? No tiene nada que ver eso. No, hay muchas películas que no he visto. Pero a la vez sí ves cine de Hollywood y también cine hipster. Entonces, los clásicos se los perdió por Winnie Pooh. Esa es mi teoría. No veo cine hipster, güey. Claro que sí ves cine hipster, güey. Pulp Fiction la he visto en partes. No la hizo completa. Qué triste, Rama. ¿Viste Requiem por un sueño? ¿Te acuerdas que no íbamos a pedir Pulp Fiction? No mames, güey. ¿Qué películas ves? Llega Balama a San Juan de Dios a comprar piratería y dice... pues tienes sueños... ¿Qué? ¿Cómo es? Tiempos modernos. Violentos. No, pero dice Balama, tienes tiempos modernos. Y le dice el güey de... La de Chaplin. No, güey, no. No sé, ni siquiera sé cuál sea. Sí, una que sale John Travolta y el negrito este. No, feo. Ni idea. Mace Windu. Y... ¿Vieron que va a estar vivo Mace Windu? Ya dijeron que no lo mataron en la 3, güey. No, oye, pero... Ya lo confirmaron. Estaba viendo la 6 y tiraron un pinche rayo bien cabrón al planeta este, que es el planeta ciudad. Y ahí vivía Mace Windu, ¿no? Pero pues estaba de vacaciones. A lo mejor sí está. Además es la 7, ¿no? Estaría poca madre que esté vivo, pero perdón, Rama, por interrumpir. No, y para todo esto, pues al final, el que le dijo que la de Tarantino, el güey captó que era tiempos violentos y no tiempos modernos. Wow. Y ya nos la dio. Qué anécdota, güey. Y nos la dio. En lugar de decir la película. Y ya. Oigan, no, yo creo que si le hubieras dicho Pulp Fiction al changuito de San Juan no hubiera captado tampoco. Para de Pulp Fiction, pues sabe cuál sea. Ya, mamones. Para el último punto que quería tocar es que. Es el final de esta película, güey. Que se mueren todos. Te planteas, ¿qué tal si ya existen androides entre nosotros y no nos hemos dado cuenta, güey? Porque son humanos. Son humanos, güey. O sea, neta, los ves físicamente y... ¿Qué tal si Obama, Angela imagínate Merkel. Que Balam fuera un robot. ¿Tú crees que fuese un robot? No sería un robot, Balam. No, sí es un robot, güey. Que tuviera un virus, güey. Por eso fue, sería tan necio. Oigan, el del Android. ¿A qué chido? Idiota. ¿A qué chido? Es Android, güey. No, soy Nokia 1100. Idiotas. Tiene sentido. Oigan, nos dice, ¿a qué chido que tiene una teoría, güey? ¿Cuál? Que eres gay. A lo mejor en Cars era una inteligencia artificial y mató a todos los humanos. Y por eso ya solo había carros. ¿Y quién iba a ser el cambio de aceite después? Podría ser, güey. Y es una película se lo hacen para niños. Se lo hacen entre ellos, güey. ¿Por qué crees que hay hombres, carros machos y hembra para que se les cheque el aceite? ¿Y con qué le da el carro a la carra? Pues con el, la gasolina, el mofle, güey. Ay, güey, ¿cómo le va a dar con la gasolina? Con el pistolón. Le va a dar con el. Le da con el mofle, güey. Con el mofle. Pero hacia. ¿En reversa? Ajá, o sea, van en reversa los dos, güey. Y empiezan a penetrar sus mofles, güey. Qué grotesco sonó eso, Rama. Pues, por eso. Y así chero. Salió. ¿Cómo se llama? Rayo McQueen, güey. Smarty, Cherokee. Bueno. Y Tomato, ¿cómo se llama? Tomate. Se llama mate, ¿no? Mate, como el tomate, pero sin el to. Oigan, ya nomás para terminar y cerrar esto, a quien le interese en este tipo de películas así como con ondas medio hipster, qué tal, sí, o cosas así, se las recomiendo. Aparte, todas las robots, porque salen más de una robot, o sea, salen encueradas y traen. Y yo le quiero recomendar a nuestros amigos frikis depravados sexuales. Sí, les gusta también. Saludos, Tona. Entonces, salen encueradillas. Oye, ahí para darse un taco. Hay un cuento super padre de Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción, que se llama La Última Pregunta, que es uno de los mejores cuentos que he leído. Está muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo si les gusta este tipo de cosas de ciencia ficción. Cosas así que sí son verdad, no como lo que diría Balam, que son puras mentiras. Mira, güey, dame tu mentiras. Pinche libro de Asimov y ponle aguacate, cabrón. Me vale ver. Pero ¿para qué, güey? Si es mío, no te lo quiero dar. Oye, no me quiero manchar. En general, la literatura de Asimov es muy buena, güey. Es muy buena. Lo que he leído de él es muy ficción, bueno. Ciencia ficción, tal cual. Güey, ¿por qué? ¿Sabes qué, Tona? Por eso no leemos nosotros. Por eso ya no vas a venir, güey. Porque no crees en lo que digo cuando es verdad, güey. Es que, güey, si dices nadie cree en lo que dices, Balam. Si dices muchas mentiras. A ver, Rama, ¿tú de qué nos ibas a hablar, güey? Porque te veo muy contento con tu librito que... Mi revista. Su revista. Oigan, pero oye, yo no traía un temazo. Nadie le importa tu tema, Balam. Es que yo desde el jueves quería hablar de esto y no me dejaron. Balam, tú cierras. Vamos a dejar este tema para otro día. Me encontré con este artículo y me acordé de cuando hablábamos de cuánto tiempo vivía la abeja reina. Que según los españoles es 1,000,000 años. Entonces, esos españoles. ¿Cuánto tiempo duran las cosas? Entonces, por ejemplo, ¿saben cuánto tiempo pasa para que la luz de una fotografía se plasme en una placa? No, pero sé cuánto dura la luz. Sí, yo sí. ¿Cuánto? Depende. Una 8,000 de segundo. ¿Punto qué? Un 8,000 de segundo. ¿Punto qué, güey? Pues es que aquí vienen puntos tantos unos, güey. Pues 3 ceros y un 8. No, no serían como 6 ceros y un 1. Ajá, no, 7. Punto 0,00001. A ver, Rama, ya ni siquiera se no, son 3 ceros, güey. Son 3 ceros. Entonces es una. Ah, es que salió en 2004. Habla. Con 7 de segundo. Ajá, de segundo. Bueno, pero Balam estuvo muy cerca. Yo creo que yo en este caso creo que le voy a creer a Balam, güey. Balam no sabe. Yo hubiera dicho patata. Balam es fotógrafo. Sí. Está bien. Es comunicólogo y le enseñan esa clase de cosas. Ah, no, es publicista, discúlpame. Aquí ya está dividido. Güey, a mí no me enseñan nada. En la universidad les doy un consejo, no van a aprender nada. Aprendan leyendo, aprendan haciendo, que es como yo lo he hecho y Tona no me cree. A ver, eso sí te creo, güey. No, o sea, estás hablando muy mal. Sí te creo que así aprendiste. Uy, Balam es como una vieja, no, ya le está torciendo los ojos, chingas lo a tu madre. O sea, cierto. Que te lo diga tu amiguito el que no lee. Saludos, Vic. A mí no me andan llevando entre las patas. Ándale, ¿por qué te estás pellizcando los pezones, Balam? Ya sé qué pedo. Yo se lo voy a decir. Liberé el estrés. Lo leí. En selecciones. No mames, güey. En Cosmo. Es para que le pellizque las chichis a tu novia con un pretexto, güey. Ah, exacto. Sí, liberar el estrés. Bueno. Mi amor, ¿quieres liberar tu estrés? Ay, sí. Apretón de pezones. Muy chido eres. ¿Saben cuánto tiempo tarda en viajar un impulso nervioso del tobillo al cerebro en un hombre de 1.80 metros? Sí. Menos de nada. .000002. Fallaste, güey. No fallaste rápido, por muchos ceros. No es tan rápido. .002 segundos. ¿02? Así es. ¿Cuánto tiempo pasan para que las alas de una mosca doméstica se batan una vez? Hablando de moscas, que aquí tenemos un chingo, no sé por qué. Como... .1. No, .001 segundos. .003 segundos. Ay, o sea, casi. De casi. Dar el... El aletazo. Verga, güey. Deberíamos ir más rápido, ¿no? Es un zumbido, sí. ¿Los humanos? Nada, ya. O el tema. Ah, el tema. Es que te están diciendo idiotas, pero, vales por pura madre. Un minuto viendo cuánto se tarda en moverse la ala de una abeja. Está chida. Está chido tu tema. Bueno. Jaga, te la creíste, Wex. Cosas que pasan en un segundo. Muere una estrella y desaparece. Mueren 8 millones de células dentro de un humano normal y saludable. Se baten 70 veces las alas de un colibrí y viajan 400 metros una bala de rifle calibre .22. ¿700 metros? 400. ¿Y la anterior 70 qué? 70 veces el ala de un colibrí. Vergas. Ah. Es el tema más trascendental del mundo. Y tenía aquí uno, el de la abeja reina, la creíste, pero no la encuentro, güey. Que si matas a la abeja reina, la colmena cae. Lo vi en el día de la independencia. ¿Cuánto tardan los efectos de la marihuana después de ingerirla? No sé. 2-3 horas. ¡Un millón de años! ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Menos de 5 minutos. 30 minutos. Ay, qué información tan errónea, güey. De hecho... Lo hice un pacheco de fin de semana, ¿verdad? Hardcore. La hice un pacheco que nunca ha fumado. Un minuto. En un minuto aumenta de 1 a 2 miligramos la masa cerebral de un bebé recién nacido. Ok. Laten 75 veces el corazón humano en promedio. Y el corazón de una musaraña late 100 veces. Oye, entre más chico el animal, su corazón late más rápido. Como el colibrí, en un minuto creo que son 170, güey. El doble que un humano. Más del doble, de yo hecho. Yo no sabría decirles, pero más bueno. Más del doble, perdón. Sí. ¿Qué más, Rama? 15 personas por kilómetro cuadrado viven en Finlandia. Ah, no lo sabía. No mames. Qué espaciote, güey. De hecho, yo estaba pensando que a lo mejor allá es de como que el terreno es baratísimo, güey. No, y aparte, güey, hay que llevar a los Conalevs para allá, muchachos. A ponerle. Se quemó el pero chiste. Pero nadie sabe el idioma. No, entonces, no se quemó, güey. 15 años es la vida media de una hormiga reina. No es la abeja, pero es la hormiga 15 reina. 15 años. 15 chingo, años, güey. Es un putero, güey. Sí. Pues por eso están tan grandototas. Oye, ¿y cómo saben eso? ¿Hicieron un experimento durante 15 años o qué? ¿En pues una, ¿cómo me se imagino, güey? En Minoxidil TV, güey, se hizo el experimento. Se le puso una GoPro a la hormiga reina en la cabeza pelona. ¿Cuál pelona? Digo, ¿cuál cabeza pelona? Es reina. A que chupan. Oh. A que chupan. Bueno, pues ya es. Ya es todo. ¿Ustedes saben cuál es el experimento más viejo que hay? No. ¿Ahorita? Que está en funcionamiento desde creo que hace como 100 años. ¿Cuál? Es el de ver... ¡La abeja reina! Hay un ¿cuántas foco gotas de brea caen de un lugar que tiene brea? O sea, agarraron con un frasco, lo pusieron, está colgando así la brea, que es uno de los líquidos más densos. Y en todo lo que va al experimento creo que han caído como 3 gotas, güey. Algo así, hay que buscarlo en Wikipedia. Hablando de temas trascendentales. Güey, neta, qué hueva de pinches mamadas. Estamos hablando de tiempo, cosas de tiempo. Tiene que ver con tu tema, güey. ¿Tú qué? Mamón. Bueno, al ver que sus temas están... ¡Condones! ¡Apple! Hoy les traigo un temazo. ¡Moteles! ¡Moteles! ¿Alguien Londres se acuerda de qué personaje venía en los billetes de 10 pesos? Güey, hoy vi un... Hoy vi una Miguel Zapata. Hidalgo. Zapata, ¿no? Güey, hoy vi una película que hubiera hecho entristecer a Balam, güey. La película era la de London Has Fallen. Porque se cae, porque queman y desmadren. Destruyen Londres y pues Balam tiene unos recuerdos. Pero Balam no lloró cuando vio el día de la Independencia 2, hicieron cagada. No, sí lloró, pero lloró nomás esa partecita. Sí, lloraste, Balam. Llorado, y como estaba oscuro, pues nadie se dio cuenta. Bueno, ahora sí, síguele, Balam. Bueno, Tonatiuh, ¿quién estaba? Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano Zapata, efectivamente. Y hablando de Emiliano Zapata y los billetes de 10 pesos, ¿qué creen que les vaya a hablar el día de hoy? Los 10 tips para no que no te roben en un motel. No, les voy a hablar de cuando. Esto es nostálgico. Neta, casi me salen las lágrimas cuando lo voy a decir, pero... Lo peor es que es cierto. Cuando el dólar costaba 10 pesos. ¿Qué tiene que ver Emiliano? Estábamos en primero de primaria. Señores, el año era 1998. Y por aquel entonces... El dólar canadiense costaba como 7 pesos. 8. Yo recuerdo 8. Se celebraba el Mundial Francia 98. El dólar estaba en 9.80. México estaba contra Holanda, Bélgica y Corea del Sur. Y el mero mero era el Matador, el Cuau y Ramón Ramírez. Amén. Ese mismo año fallece Octavio Paz, el único premio Nobel de literatura mexicano. Güey, no mames. Eso sí, está muy si no hubieras dicho mexicano, güey, hubieras dicho una de tus clásicas mentiras. No, y dijo mexicano porque está escrito, güey. Creador de Apple. Pues no, pendejo. Una mentira. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo yo sí leo? No. Tú nunca traes temas, Tonatiuh. Siempre traigo temas. En 1999, el precio del dólar fue incluso más barato. Estaba en 9.60. Chale. No mames. En ese año hubo una huelga estudiantil en la UNAM. Nosotros estábamos chiquitos y no nos interesaba un carajo. No, si no se acuerdan, que duró como 100 y tantos días. Y 132 días. En las noticias ponían un día más de huelga y su puta madre. ¿Y qué alegaban? Chairadas. Chairadas. Ahora los conocemos como chairadas. Ya eran chairos. Bueno, entonces el Papa Juan Pablo II visitó México por cuarta ocasión. Típico. Le encantaba chairo. Venir acá. Típico chairo. Le encantaba que ¿el agarrara Papa de chairo? A los niños y yo creo que sí, güey. Bueno, el 7 de junio mataron a Paco Stanley en un restaurante de la Ciudad de México. ¿Quién era ese, güey? Este cabrón era un productor de televisión ligado al narco. Ah. Entonces, pues, al Señor de los Cielos también, y todas. Era comediante también. Era un comediante, entre comillas. De era un comediante gordos, Televisa. Wey. Comediante de Televisa. Era un imbécil, güey. Ajá. Luego, la selección mexicana de fútbol estaba ganó en la Copa número... Confederaciones a Brasil. Fue en el 99. ¿En serio? La única Copa Confederaciones que tenemos y el único torneo importante que no, hemos ganado. El más importante es Juegos Olímpicos. Y la Copa Oro. Para... No, y el Mundial. Copa Oro no, güey. ¿Cuándo ganaron las Olimpiadas? Hace poquito, ¿no? 2012. Pero 2012, se podría decir que es más importante la Confederaciones porque las Olimpiadas es un torneo juvenil. No van los chidos. Mira, pues Brasil lloró. Sí. Pues mira que tenemos mundiales también, hemos ganado mundiales, güey. Sub-17, sí, pero cierto. Son mundiales, güey. Están a la altura de la Copa. ¿Por qué será eso? De las Olimpiadas. No, claro. ¿Por qué? No, como un equipo que gana el mundial a la sub-17 no puede llegar a más de octavos de final en las... Porque conocen el alcohol, el cigarro, las drogas y el dinero. No, güey, porque y también mujeres. Pendejos. Así de simple. Bueno, y en ese mismo año, el vuelo 725 de Taesa, supongo que ya no existe. Tata. No, ya. Cayó en Tijuana y murieron 18 personas. ¿No de hecho, 18? ¿Qué poquitas? Porque iban así de poquitas personas en el avión. De hecho, unos poquitos años después, 2 o 3, cayó otro avión de Taesa y fue el que hizo que quebrara la compañía. ¿Y dónde cayó mi buen amigo Rama? Cayó en Michoacán. Ay, wey, en pero... un campo de aguacate. Wey, pero... y le dio en la madre a millones de euros. Hicieron un super guacamole. ¿Cómo se wey. Llama? En... Pero se quemó. En Zamora. Pero a los Malasia Airlines, güey, se les han caído como 5 aviones en el último bueno, año. Bueno, es que si tienes se le... 1000. Güey, se les cayeron 2 y en realidad ninguno se cayó. Uno lo destruyeron y el otro no sabemos dónde está, güey. ¿Lo destruyeron los rusos? Fueron los rusos. Y el otro está pero todavía siguen diciendo que son los ucranianos. Estuvo muy cabrón, güey. Bueno, en el año 2000, cuando entró nuestro querido presidente del cambio, ya. Estaba en 9.60. Pues, como les mencioné, entró el PAN a la presidencia. Y el mundo temía una catástrofe porque las computadoras no estaban listas para poner el año 2000, ya que decían 99. Y creían que los bancos iban a colapsar, que las computadoras iban a explotar, que en tu casa no iba a servir nada. ¿Ustedes se acuerdan, de eso? Absolutamente sí. Nada. Sí, yo, sí me yo me acuerdo todavía. Yo sí me acuerdo, güey, que decían los maestros. No, sí tengan cuidado porque a lo mejor sí ya los bancos y... No, yo creo que lo van a solucionar los de sistemas, pero es algo muy, muy peligroso. Ay, güey, pero yo me acuerdo... solución era apaga y prenda su dispositivo a ver si ya con eso se arregla. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo, güey, antes de ir a la misa de Año Nuevo del 2000, estar viendo un programa, el especial de final de año con Adal Ramones, güey. Y empezaban a hacer oración, güey. Neta, estaba muy mamón. No, para que no sucediera esto. La creencia de lo que iba a pasar en el con el cambio de año, güey. Mucha gente se suicidó porque ya pensaban que era el apocalipsis. ¿Creen que esto suceda en el 3000, güey? No. Creo que lleguemos a tanto para empezar, güey. No, nosotros evidentemente no, pero la humanidad. Ya van a ser robots, güey. La inteligencia artificial. Por el momento. Y a lo mejor en ese momento van a crear humanitos, güey. Y van a decir, puta, güey, no están preparados para decir 3000 y Rama. Se van a hacer explotar. No, los humanitos no van a aguantar esto del año 3000. Se me hace que una computadora llega hasta el año 2900 y tantos, algo así. Que es No, de hecho, con la era digital no tienen límite, güey. No, sí hay un límite. No sé por qué, pero sí hay un límite. Puedes buscarlo, güey. Bueno, no debería haber un límite, pero sí lo hay. Es el punto entre los dos. Se ve que tú no te informas bien, güey. El punto entre los dos es que no, que sí hay, pero no debería haber. Vamos, sí, sigamos. Dejémonos de pendejadas. Pues bueno. A favor. En ese mismo año 2000, México ganó 6 medallas en Sydney. Yo dijo nadie de nunca. La canción que decía... Estamos invitados y será sensacional. Güey, pero no me la China y Estados Unidos ganan así como de 50 medallas de al oro, día, güey. Al día. Ajá. Bueno, pero para nosotros fue es un gran cuando logro. Ganó Fernando Platas en clavados, ¿no? Y luego ganó uno en caminata. Fernando Oros. Ganó. Ganó Soraya Jiménez en halterofilia. Ajá, ganó oro. Ganó ¿qué otro, güey? Ana Guevara. Ana Guevara. Plata, bronce. ¿Y quién más, güey? Chale, esa mujer parece un hombre, güey. Bueno, en 2001 el dólar estaba todavía más barato. 9.30, señores. Mira, señal que el pan es la solución. Y tiraron las Torres Gemelas. Se quedaron las Torres y valió. Fox tuvo el petróleo más caro de la historia y no hizo casi nada. Bueno, el precio... Güey, Vicente Fox es un payaso estos días. En 2001, sí, efectivamente, cayeron las Torres Gemelas. Y Bush dijo, señores y señoras, vayan a comprar cosas. Y maten a todos los árabes. Luego, el lago de Chapala... Debimos haberle seguido la palabra. El lago de Chapala alcanzó su nivel más bajo en 101 años. Chale. ¿De cuánto? No sé. Ah, oh, qué la verga. Y el subcomandante Marcos decidió ir a reunirse con la Cámara de Diputados y no logró nada. Oigan, quiero hacer un paréntesis. Neta, la película que les dije ahorita, la de Londres ha caído, Londres bajo fuego. Has fallen. London has fallen. ¿Londres has fallen? Sí, London has fallen. Londres bajo fuego se llama en español. London has fallen. Bueno, el punto es que estas películas, neta, se centran un chingo en sembrar el odio hacia los musulmanes, güey. O sea, los gringos. Es la nueva tendencia. Güey, pero pues sí, güey. Antes fue con los soviéticos, en algún momento fue con los negros, güey. Pero contra los musulmanes. Es nueva desde el año que está hablando Balam. Y wey. Cuando gane el señor Trump, los nuevos enemigos van a ser los mexicanos. Güey, es que siempre. Qué perro, güey. O sea, neta, los. Vamos están... a ser. Por fin no van a hablar de nosotros solo como idiotas huevones. Ajá, que y bebemos alcohol. Qué chida, si no, máquina y el mexicano. El Taquinator 3000 viene a matar a todos los gringos. Qué tecnología tan avanzada. No, ya fue. En México crean lo más chingón del mundo. Ya, para hacer mamás, el mal. Sí, se me hace mal pedo que los gringos de verdad estén satanizando tan cabrón a los. Pues a hoy los, hubo un atentado en Irak que murió más de 200 personas, sí. Hijos de puta del ISIS. Sí, güey, pero a lo que voy es y la metralleta por el culo. Ya que, y dispararse. En Estados Unidos ahorita y en Inglaterra, ahorita están teniendo un chingo de pedos de discriminación, güey. De que, o sea, por ejemplo, vieron el video de que. En el tren. Hay muchos, güey. Bájate de aquí. Ajá, los musulmanes, neta, o sea, son gente como nosotros, normal. Nada más son musulmanes. Y los discriminan bien cabrón. No, es lo mismo de los gays, chingas. Es como si a los mexicanos, güey, nos creen que somos narcos. Ajá, y estamos allá en un lugar y siempre va a haber eso. Narco de mierda. Sí, siempre va a haber quien discrimine. Y la idea es que cuando veamos que alguien discrimina, pararlo en ese momento. Pero el problema es que, pues yo siento que los gringos sí le están echando mucha mercadotecnia. Que si sí, sí, lo que estaban diciendo árabe. Del vato este que mató en Florida, que a todos los demás anteriores que habían hecho cosas similares, habían dicho que estaban mal del cerebro. Pero este cabrón de repente ya era de un atentado terrorista. O sea, el enfoque, güey. Claro, claro. Es que en realidad, y no. El pretexto para hacer lo que él quieran hacer, sí. Que es lo que siempre han hecho. Pero en realidad es que el de Florida sí fue un atentado terrorista, güey. Porque lo que estás buscando es sembrar terror entre la población homosexual, güey. No, y si es algo. A los demás es que no los, si no están los trastornados. Terrorismo. Pero este es diferente, güey, porque este tiene un público objetivo, güey. Sí. Los demás son más random, güey. No, también en Chicago se consideró un acto terrorista en lo de el iPhone, que querían el iPhone. Era un acto terrorista que el FBI quería el iPhone, ¿sí te acuerdas? Ah, sí, ya. La matanza de Chicago. Sí. Sí se considera terrorista porque tenían una ideología, a pesar de que es gente loca, random, que a lo mejor nunca en su vida ha vivido en Medio Oriente, es gente que está trastornada y mediante internet le meten ideas y... Hacen pero si este vato no está afiliado, ¿no? Con ajá, ese no, era pero la es cosa. Que no tiene que estar afiliado, güey. Por eso querían el celular, para ver si le habían dado instrucciones, porque se creía que era por iniciativa propia. ¿Y por qué cuando es un gringo que va a su escuela a matar a todos, se dice que es un acto... ¿Cómo esos eran gringos. Es que no tiene que ver... No tiene que ver con la ideología. No es una ideología, güey. No estás atacando a un grupo en particular, güey. Si me hacen bullying. Voy a ir a matar a todos mis compañeros. No eres un loquito. Otro que mató en un lugar gay, ¿no? De gay. Antes de este, creo que fue en California. Ha habido, ¿no? Varios de los de gays. Pero hay que prevenir a otros amigos gays. Ese se considera terrorismo. Es terrorismo, güey. Aunque no tenga ningún. Aunque no haya una ideología. Es que la ideología de fondo es el odio contra los gays. No tiene que ser ISIS, güey, no tiene que ser Al-Qaeda. Sí, ajá, pero es que según yo recuerdo, güey, que sí hubo antes, pero no lo trataron igual que como este vato, porque este vato era musulmán o... Bueno, pues ya, la neta... Es la cosa con este mamada, con este de Orlando, güey, es que en teoría es la gran masacre de los Estados Unidos en toda la historia, güey. Son gays, a lo mejor si hubieran sido heterosexuales a nadie le hubiera importado de la manera que le importó, güey. Sí. No, el otro día veía... Pero no hubiera sido terrorista. El otro día veía un meme, güey, que decía... Y de hecho lo publiqué en la precopa, que decía que si hubiera una apocalipsis zombie, habría gente que protegería los derechos de los zombies, güey. Sí. Y es una mamada, güey. Ese nivel de pendejez hemos llegado con tal de defender gente, güey. Bueno, pero ellos no son humanos. O bueno, si son humanos, pues sí, los defendemos. Aquí tenemos al primero. Bueno, en 2002 el precio del dólar seguía estable en 9.60. Y era el gran principio de la gran era... Que terminó por hundir a estas televisoras Azteca y Televisa. Empezó Big Brother, que era como la gran chingonería que iban a traer. Nunca vi eso. Y pero todo la mundo lo academia. Yo nunca la academia. Vi y murió la señorita María Félix. ¿Hace tanto fue eso? Después, en 2003, a Fox se le empezaba a salir de las manos. Ya estaba en 10.80 el dólar. México ganaba la Copa Oro, qué raro, ¿verdad? A Estados Unidos. Y se creó el grupo G20 de las potencias mundiales en las que sí lográbamos entrar. Todavía no. En 2004 el precio del dólar subió hasta 11.28 y el Banco Vital se convirtió en HSBC, que fue como... Vital, mejor estaban, dicho... Aquí había uno. Aquí en la esquina. Oye, Balán, mejor empezó dicho... A ver, se empezaron a acabar los bancos mexicanos y ya solo queda ahorita X y Banorte y ya. Bueno, HSBC compró a Vital, ¿no? Es lo que quieres decir. No sí. Se convirtió a Vital en HSBC. Sí, pues, sí se convirtió. Sí, a la hora de que lo compraron y le cambiaron el nombre, se convirtió. Ajá. Oye, y señor también que lee mucho. Y Banamex, ¿cuándo fue Banamex? Cuando Banamex hizo... A Banamex lo compró Citi, sí, pero creo que antes. ¿En qué año? ¿Antes? Sí, creo que sí. Luego, en 2005 el precio del dólar otra vez bajó, estaba en 10.89. El Metrobús en la Ciudad de México empezó a operar, que es como el aquí el Macrobús y en Monterrey el... No, creo que el Metrobús no es la línea alimentadora al metro. O no, sea, al sistema de metros. Peri, ¿no? Es el que va por Peri. No sé. Creo que ese es como el Macrobús de aquí. Ajá. Es que nunca lo he visto, güey. Sí, es así, pero no sé si también tenga la funcionalidad de alimentar. Luego, México ganó el Mundial Sub-17... Que fue un gran logro con el Pato Araujo, Omar Esparza. Para un país tan muerto en el fútbol, fue de lo más grande del mundo, güey. Luego, en 2006, ganó Felipe Calderón las elecciones. El dólar seguía en 10.90. Muy, muy a gusto. Chale, ¿a poco subió tanto en tan poco tiempo? Oye, pero de las elecciones sí, yo creo que... está jodido esto. Lo más importante de las elecciones fue lo cerca que quedó AMLO de Felipe Calderón. AMLO. Ganó por menos del 1%. Estuvo muy cabrón ese pedo. El problema con las votaciones aquí, güey, es de que, no, si se fijan, no es una la mayoría. Una segunda ronda estaría bien. No es la mayoría, como o sea, en Estados Unidos y en muchos lugares, o sea, tienes que tener más del 50% de la aceptación, güey. Aquí con que tengas más que los demás. Pero es que también, si te das cuenta, por ejemplo, Estados Unidos son solo dos candidatos, güey. Ajá, por eso precisamente. Y dos partidos. Y se puede tener la mayoría, güey. Pero, por ejemplo, aquí... creo que ganan como que han ganado que como con el 30 y tantos%, ganan, ¿no? El Peña Nieto ganó como con 17 millones y Felipe Calderón con 14. Por eso, si no, te con fijas, 11. No, Peña Nieto arrasó. Peña Nieto arrasó. Sí, 17 wey. Millones, eso fue su arraso. Tú dijiste que por 14, güey. No, o sea, no entiendo. Dije que de Felipe Calderón millones, tuvo 14, güey. O sea, pero la diferencia entre Felipe Calderón y este fueron casi 5 millones de votos. Yo lo que voy es de que, por ejemplo, un candidato... Oiga, nos queda un minuto, no sé si... Chale. No mames, neta. ¿Quieren que les haga platicar? No, no es cierto. Balam se quiere ir, güey. Balam se quiere ir. No, es neta. Y está chingando. A ver, o se los dejo para la próxima semana. Termina. Bueno, en 2007 el precio del dólar estaba en 10.92. Y se empezó a ver eso de la crisis económica. Porque en 2008, como supimos, vino el colapso. Pero todavía en 2007, que el dólar estaba chingón, Chichen Itza se declaró como una de las 7 maravillas del mundo. No moderna, ¿no? Y la UNESCO declaró sí. a la ciudad universitaria como patrimonio de la humanidad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Amiguitos, nos escuchamos el miércoles. Vamos a estar lunes y miércoles en vivo a las 9 de la noche. Facebook.com/laprecoparadio. Twitter@laprecopa. Y gracias a nuestros patrocinadores, KLGDL.com, próximamente en revista. Y minoxidilguadalajara.com, www.minoxidilguadalajara.com. Y la próxima semana seguimos con tu lista, ¿verdad? Hasta la próxima semana, güey. Pues, perdón, el miércoles. Yo hasta ahí tengo la lista porque de pero ahí está muy chida tu lista. 14 pesos. Está muy chida tu lista, Balán. El día 19 podemos seguir investigando. Me gustó tu enfoque, está chido. Y pues ojalá, ya subió la gasolina. Tú puedas investigar algo, Tona, ya que pues chingas a tu madre Peña Nieto, que nos dijiste que ya no iba a subir la gasolina y subió, también vas a subir la luz y el gas. Chinga tu madre, pinche Peña Nieto, te pasaste de verga. Mínimo di la verdad, que ya sabíamos los que no sí leemos. Tona sí te creyó, pero yo que sí leo, neta, chingas a tu madre. Sí, wey. Si no sabes, no puedes prometer algo que no puede pasar. Yo soy bien. Yo sé que bien Tona, pendejo. Si se lo hubiera dicho hace 3 años, no me creería. No, Peña Nieto sí, pero no, güey, era ilógico. Güey, ahora qué risa. Wey, neta, qué pinche coraje, ¿eh? O sea, se supone que iba a ser más barato y ven y bueno, pues besitos a todas nuestras fans y a nuestros fans, pues un saludo. Un agarrón de nalga. Chócala y con su agarrón de nalga. Adiós. Adiós.